bɛyɛ kulu mu ama ne papa agyina ano adidi ɔbɛsɛ asɛm no mu ɔnkɔyɛ no wɔ akyɛmfodeɛ no ɔhu akyɛmfodeɛ no wɔmkɔhunu no ɔne wɔm nka no ɔnyɛ ma no no ɔno bɛyɛ ama asase no asa bɛdi ne hɔ nyɛ saa sɛ papa yi ba no yɛ a ɔmde bɛma maame no wai ɔmbɛto ama no. Okay.